Mi nombre es Nelly. Estamos en medio de la Plaza de Armas del Cusco, donde fue ejecutado Túpac Amaru y Micaela Bastidas, en la vista de sus hijos. Emite con tu voz, sin usar palabras, un regalo sonoro que quisieras regalar a quienes habiten este espacio en el futuro.